gente me ha llamado para hablarme mal de ti, pero yo no le echo caso, solamente creo en ti. Los amigos que me acusan dicen que loca yo estoy por querer a un varón, que quizás se equivocó. No, no, no, no lo dejaré, no lo perderé. Él es el varón que yo ambicioné. No lo dejaré, no lo perderé. Él es el varón que yo ambicioné. No me importa su pasado, quiero ver la realidad. Mucha gente envidiosa quiere que lo deje ya. Para hablar de los demás, conciencia hay que tener. No se puede acusar a su prójimo sin verlo. No, no, no lo dejaré, no lo perderé. Él es el varón que yo ambicioné. No lo dejaré, no, no lo perderé. Él es el varón que yo ambicioné. No soy yo para juzgarlo, por eso no lo dejaré, no lo reprocharé. No, no, no lo dejaré. Pregunto por qué, por qué, por qué. ¡No! Es mi verdadero amor. ¿Hasta cuándo van a insistir que termine con nuestro amor? Pero ¿cómo lo voy a olvidar si lo llevo en mi corazón?